Bueno, pues lo que indica esta sintonía es que vamos a arrancar ya con nuestro espacio jurídico, espacio aquí en la tarde, que semanalmente, los jueves, es verdad que lo hacemos a eso de las 5 de la tarde hoy y durante los próximos 3 jueves, antes, hasta Semana Santa justo, pues va a ser sobre esta hora, debido fundamentalmente a esa emisión del programa Aires de Pasión, que llega a partir de las 5 de la tarde con Olegario García y José Manuel Naranjo en su primera entrega. Nosotros, que antes o después, pero sí es verdad que los jueves somos fieles a nuestra cita con el derecho y fieles a nuestra cita con Julia Rodríguez, que hoy nos ha vuelto a hacer un hueco en su agenda para atendernos, a través del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bueno, pues al mal tiempo buena cara, ¿no? Intentando ponerle buena cara a un jueves en el que, entre la lluvia de barro esta, pues no parece muy, muy buen jueves, ¿no? Bueno, pero siempre hay momentos para sonreír, a pesar del mal tiempo, claro. Y a pesar del derecho incluso. Y aquí vamos a aprender de derecho como hacemos siempre. Julia, recordamos la estructura un poco del programa, aunque ya saben nuestros oyentes que pueden enviar sus consultas jurídicas e intentamos o intenta darle respuesta, si no hoy, pues la semana que viene se quedan pendientes. Y lo que sí, empezamos siempre con nuestro diccionario jurídico para hoy. La semana pasada estuvimos hablando del quebrantamiento de condena, lo último, la permuta y el quebrantamiento de condena. Hoy tenemos que repasar la R y la S. ¿Qué nos trae por la R? Pues mira, por la R traigo una palabra que nos puede sonar a casi todos, pero como siempre intentamos es buscar la trampa. Darle forma y darle contenido a palabras que a lo mejor pues no se pueden, pues se utilizan mal o la usamos y ni siquiera sabemos si están bien colocadas en nuestras conversaciones. Entonces, mira, hoy por la R, recusación. ¿Recusación? Sí. Bueno, ya a mí me suena a un juez que dicta una sentencia y se invalida por alguna cuestión. No sé, me estoy lanzando un triple que ni en mis mejores tiempos. Aquí cada uno con su terminología. No sé. Bueno, yo sé que te vas a hacer preguntas tú a mí sobre los hechos. Bueno, mira, va más o menos, ¿eh? Sí, bueno. No es un triple, ¿eh? No te vamos a dar los tres puntitos. Ha tocado largo. Pero lo vamos a dar por anotada. Mira, sí, más o menos viene a ser lo que tú dices, pero siempre al inicio del proceso. Es decir, tú hablas ya que una sentencia pudiera ser anulada o pudiera ser susceptible de nulidad, de algún vicio, porque en su momento el juez se tendría que haber abstenido y alguna de las partes no pidió su recusación. Pero sí, más o menos va bien encaminado. Es una figura jurídica que lo que intenta es garantizar la objetividad y la imparcialidad en los procesos judiciales. Uh-huh. No solo en los judiciales, también en los administrativos. Pero bueno, yo venía hoy hablando sobre todo de los jueces y magistrados. Hay circunstancias en las que un juez debe abstenerse de conocer de algún asunto, bien porque tenga manifiesta amistad o enemistad con alguna de las partes, que suele ser lo más común, porque tenga algún tipo de interés en el procedimiento, y entonces el propio juez debe abstenerse de conocer esa causa. Pero sí, a sabiendas de los litigantes que conocen de esas causas de abstención, el juez de motu propio no lo hace, pues los litigantes pueden pedir su recusación, ¿vale? Y en eso consiste, en decir, oiga, apártese usted de este asunto porque usted podría estar incurso en alguna de las apartados de los supuestos que establece la ley orgánica del Poder Judicial, como por ejemplo tener pleito con alguna de las partes, amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes, tener interés directo o indirecto en el pleito o en la causa, o haber tenido participación en la instrucción penal, en la causa penal. Esto cuando hablamos del ámbito penal, pero se puede aplicar a cualquier jurisdicción, ¿eh? Pues uh-huh. Que sepamos que las partes podrían pedir la recusación. Julia, corrígeme si me equivoco, ¿vimos algo hace tiempo similar a la de, pero en el caso de los abogados, o que un abogado podía renunciar a llevar, o negarse a llevar un caso por alguna de estas cuestiones o similares? No, estuvimos hablando en el caso de los abogados de la objeción de conciencia. Ajá. Que eso lo tiene cualquier profesional, no solo en el ámbito de la abogacía, sino, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, sobre todo. Y es cuando tus principios morales y éticos chocan contra la situación que se te plantea que tienes que llevar. Lo más habitual, sobre todo en el ámbito de la medicina, es negarse a practicar un aborto o una eutanasia, y en el caso de los abogados, sobre todo en delitos de sangre o en delitos donde hay menores como víctimas, pues podemos, sobre todo cuando nos designan por obligación llevar algún asunto por el turno de oficio, porque libremente nosotros podemos elegir quién son nuestros clientes, porque parece una profesión liberal y absolutamente privada, pero sí que se puede alegar objeción de conciencia cuando te designan algún tipo de asunto que va en contra de tus principios éticos y morales, de tu conciencia. Uh-huh. Vale. Era lo que vimos en su día, si mal no recuerdo. Sí, puede ser que fuera por ahí, yo estuviera equivocado, estaba liado con eso. Pues eso por la R, recusación, que antes de escucharte todo hablar decías que muchas veces utilizamos mal las palabras. Me estaba acordando que hay un amigo mío que utiliza el término handicap positivo. Yo estoy harto de decirle que los handicaps no pueden ser positivos, que un handicap es negativo siempre, una desventaja. El handicap positivo puede ser una ventaja, pero no existe un handicap nunca puede ser positivo. Por la S, Julia. Pues por la S traigo una expresión la seguridad jurídica. ¿La seguridad jurídica? Sí, el principio de seguridad jurídica. Bueno, puede ser que todos tenemos garantizado una defensa jurídica, no lo sé. Bueno, sí, es en ese aspecto es una de las facetas, el derecho a la defensa, por ejemplo. Sí, pero es algo que va mucho más, que se manifiesta de una manera mucho más amplia y a nivel de sociedad, estemos o no incurso en algún tipo de causa penal y necesitemos defensa. El principio es un principio general del derecho que impone que toda persona tiene que tener conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos. Es decir, a ti no te pueden imponer una sanción por algo que no está establecido legalmente. Ni te pueden, por ejemplo, poner una multa de tráfico por una infracción que no existe, o a posteriori de haberla cometido, o, en fin, abarca cualquier faceta de la sociedad. De hecho, el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado muchísimas sentencias sobre este principio constitucional, un principio que es fundamental en cualquier Estado de Derecho, establece que tiene como dos vertientes la seguridad jurídica. Uno es lo que he comentado, leyendo la definición que hace el diccionario panhispánico de dudas, me he ido a la RAE, pero ahora pues voy a centrar en lo que dice el Tribunal Constitucional, que es la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, lo que te comentaba. Es decir, pues tenemos que saber qué normas existen, por eso se publican, por eso tienen una entrada en vigor, a pesar de que, bueno, es verdad que existe un artículo del Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Una cosa es ignorarla, otra cosa es que no exista. Sí. No se me puede invocar por ninguna norma que no existe para obligarme a hacer algo o a dejar de hacer algo. Entonces, eso es seguridad jurídica. Uh-huh. Pero también es una expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. También tiene que haber ahí seguridad jurídica. Y esto, si te das cuenta, enlaza directamente con lo que acabamos de hablar de la recusación. La recusación es una figura jurídica que da seguridad jurídica. El ciudadano tiene que saber que la persona que le va a impartir justicia, en este caso jueces y magistrados, no tiene ningún interés en el pleito. Y por tanto, nuestro ordenamiento jurídico habilita la posibilidad de que cualquiera de las partes recuse a ese magistrado o a ese juez. O sea que fíjate hasta qué punto es tan amplio el concepto de seguridad jurídica, que abarca pues desde el derecho material al derecho procesal y al derecho a la defensa. Es un principio básico en cualquier Estado de Derecho. Bueno, pues término de seguridad jurídica. Hoy el suspenso merecido para mí, Julia, pero que no se ría mucho la audiencia, que hoy los vamos a poner a prueba y ellos todavía no lo saben. No, hombre, no está suspendido, no, pero es verdad, ahora vamos a poner a prueba la audiencia. Pues antes de eso, Julia, si queríamos querías comentar una sentencia por lo que supone, porque es pionera, un titular que dice que el magistrado Amboaje dicta una sentencia pionera sobre el derecho de las empleadas de hogar a cotizar por desempleo. Claro, esto a lo mejor no lo saben muchos oyentes, pero las señoras que trabajan, y digo señoras porque además esto ha salido incluso reflejado en la sentencia que vamos a comentar y en la sentencia en la que se basa esta resolución, que es en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y habla precisamente del colectivo de empleadas del hogar, pues casi es prácticamente en su totalidad femenino. Entonces, igual no lo saben los oyentes, pero las empleadas del hogar que cotizan, las que estén dadas de alta, que esa es otra cosa, que es que no muchas o muchas de ellas no están dadas de alta, pero bueno, las que tengan sus seguros sociales, pagan los titulares de las viviendas, las personas que la tienen contratadas como empleadas del hogar, pagan sus seguros sociales. Pero esa cotización a la seguridad social no les da derecho a cobrar el desempleo en caso de despido. Y esto es así. Y además sigue siendo así. A pesar de que a raíz de esta sentencia que ha dictado un tribunal de Vigo contra la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de una señora que, la verdad, le ha puesto bastante empeño ella y su letrado o letrada, porque era algo bueno que normalmente cuando las cosas son tan claras, porque así lo dice la ley, es muy, hay que ser muy muy perspicaz para ver que esto tiene un resquicio por donde se puede tirar, y que bueno, que además ha habido un juez que se ha leído la demanda, que le ha puesto interés y que además ha elevado la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que va a obligar de alguna manera a que el gobierno modifique el tipo de cotización que tienen estas señoras, para que a partir de ahora, todavía no, es decir, si alguna empleada del hogar es despedida, aún siguen sin cobrar desempleo, esta señora que ha ganado este pleito sí lo podría cobrar, pero pues bueno, pues parece ser que esto abre el camino a que este sector pueda cobrar desempleo, ya que cotizan, bueno, pues ¿por qué no? Esto también lo que va a provocar es que las cotizaciones a la seguridad social igual se eleven un poquito o bastante, lo cual va a ser complicado compaginar con tanta subida, ¿no?, que ya sufren los hogares, pero bueno, es una cuestión que no entra dentro de la competencia de este programa. Y simplemente decir que efectivamente hay una sentencia muy pionera, vamos, es la primera en España, que le da la razón a una trabajadora del hogar para que pueda cobrar el desempleo. Claro, yo te iba a preguntar que qué consecuencias puede traer para el futuro. Es verdad que no sienta jurisprudencia por el tribunal que la emite, ¿verdad, Julia? Pero sí es el inicio del camino, ¿no?, a lo mejor. Sí, sobre todo no tanto por esta sentencia, sino por el fallo que ha tenido el litigio, la cuestión prejudicial que ha elevado este magistrado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Europa pues le ha dicho a España: usted tiene que modificar esto de alguna manera, porque es discriminatorio que estas señoras coticen y que no tengan derecho a poder cobrar su prestación por desempleo. Entonces, bueno, ya he visto algunas noticias por ahí buscando un poco en qué situación se encontraban ahora este sector, donde parece ser que el gobierno ha comentado y ha dicho, va a lanzar algún globo sonda sobre la modificación de la legislación que les dé aplicación para que puedan en un futuro más o menos inmediato cobrar el desempleo. Pero ahora mismo la cosa sigue como estaba, excepto para la señora que ha ganado este juicio. Bueno, pues eso por una parte en cuanto a bueno, esa sentencia que traíamos. Decíamos que hoy vamos a poner un poco a prueba a los oyentes, porque los vamos a se van a disfrazar, se van a vestir de jueces, ¿no? Traemos una especie de jueguecillo y es para que intenten adivinar antes que tú nos lo cuentes si es improcedente o improcedente una serie de despidos que traemos. El primero, Julia, es un despido de una empleada que atendía consultas privadas durante su baja médica. O sea, era una trabajadora que concertaba sesiones tanto en su propia vivienda como en el domicilio de sus pacientes mientras estaba de baja médica, ¿verdad? Sí, sí, sí. He traído esto porque a tenor de las dos sentencias tan rocambolescas, o bueno, las sentencias no eran rocambolescas, eran rocambolescas los supuestos de hecho que dieron origen a la sentencia. Acuérdate el tema de los palomos en las azoteas comunes y la señora que se clavó intencionadamente los cuchillos en el brazo para poder cobrar una prestación o por un accidente laboral. Entonces, bueno, he visto ahí un par de despidos que a priori podrían ser muy claros, pero que igual el resultado que al que ha llegado los Tribunales Superiores de Justicia nos sorprende. Y en este caso, efectivamente, una señora que estando de baja por enfermedad, resulta que se dedica a dar sesiones de logopeda en su casa o en el domicilio de sus pacientes clientes. ¿Cómo creen los oyentes que habrá sido calificado este despido por la justicia? ¿Como procedente? Es decir, la empresa tiene razón y es motivo de despido que esté realizando una actividad privada estando de baja y cobrando por ello, o es improcedente y debe ser indemnizada o admitida de nuevo en su puesto de trabajo. Yo no sé, pero parece, tiene todas luces, o al menos por lo que vemos parece procedente, ¿no? Sí, podría ser, pero no lo es. En este caso no lo es. En este caso, tanto el juzgado de lo social número 2 de Cuenca como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha calificado el despido como improcedente y entonces ha obligado a la empresa, que en este caso era una empresa que atendía, que le suministraba servicios de logopedia a la comunidad autónoma en cuestión, a Castilla-La Mancha, pues la obliga a readmitir a la trabajadora pagándole todos los salarios de tramitación o a indemnizarla por despido improcedente. Y claro, nos puede parecer, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si es que, bueno, parece que ha roto la confianza entre la empresa, se puede producir un abuso de confianza, una deslealtad, un fraude. Bueno, pues la juez, tanto del juzgado de lo social como el Tribunal Superior de Justicia, consideran que no concurre ni mala fe ni gravedad, porque la señora estaba de baja por enfermedad, concretamente era por depresión, por ansiedad y por estrés que le provocaba su puesto de trabajo. Entonces, no ha quedado demostrado que, además, ella compatibilizaba su alta en el régimen general con un alta como autónoma y hacía trabajos esporádicos de logopedia, de consulta a determinados clientes que la llamaban. La empresa que prestaba los servicios a la consejería o la propia consejería directamente, no recordará muy bien, contrata a unos detectives privados que se hacen pasar por personas que tienen problemas de logopedia y esta señora les asiste. Incluso manifiestan que la propia señora les dijo que estaba de baja y que no cogía a muchos clientes, sino que todo lo que no le supusiera un incremento en su ansiedad por el estrés que le producía el trabajo. Sí. Entonces, ella misma reconocer eso a los propios detectives privados que se hicieron pasar por pacientes, considera la juez que, bueno, que no hay mala fe y que consultas esporádicas que hacía organizándose ella su tiempo como autónoma, pues que no interferían en empeorar la situación de baja. Todo lo contrario, podría incluso ayudarla a salir de esa depresión por ansiedad previa, ¿no? Y además considera que bueno, que una cosa es estar sometido a un horario y al estrés que supone el trabajo por cuenta ajena, y otra cosa es que tú te organices y tú, bueno, pues te autogestiones tu tiempo y que eso no provoca ansiedad. Aquí meto yo una cuña mía particular, sí. Y hombre, yo diría que aquí los jueces desde luego autónomos no son, porque no hay cosa más estresante que la vida de un autónomo, pero bueno, se ve que la señora no estaba a tiempo completo dando esas clases de logopedia o esas sesiones, sino que lo hacía puntualmente, incluso los detectives pudieron corroborar en el juicio que a veces rechazaba coger pacientes nuevos para no estresarse, es decir, para no empeorar su situación. Entonces el juez ha dicho que no hay ni mala fe ni abuso de confianza y que era absolutamente compatible este tipo de trabajo a pesar de que estuviera de baja por enfermedad. Bueno, pues esta tenía trampa, veremos a ver si la siguiente también, Julia, porque a todas luces yo me tiraría a la piscina y diría que es un despido procedente, y es el despido de un trabajador que levantaba pesas estando de baja, y podríamos pensar, bueno, puede estar de baja igual, ¿no?, por lo que tú dices, puede estar de baja por una cuestión u otra que no impida levantar pesas, pero es que estaba de baja por una fractura en una de sus muñecas, y el trabajador fue visto conduciendo su vehículo, sacando al perro y haciendo pesas en el gimnasio. Pues sí, aquí lo mismo, ¿eh? Tanto el juzgado de lo social, número 12, Santa Cruz de Tenerife, como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dan la razón al trabajador y consideran que el despido es improcedente. Fíjate que no deja de sorprendernos, ¿no? Sí. La sentencia, sobre todo en estos temas, está, ¿no?, en la jurisdicción social, pero bueno, en todas las jurisdicciones. Yo te pregunto, Julia, ¿alguien que está de baja por una fractura de la muñeca, recomendarías que hiciera vida normal y fuese incluso al gimnasio, condujera y demás, si no le provoca ninguna molestia? A priori no. A priori todo lo que pueda interferir en y negativamente en el restablecimiento del estado de salud no se debe hacer porque podría provocar un despido. Pero es que aquí está el quid de la cuestión. Y es que según los magistrados, tanto el juzgado de lo social como los del Tribunal Superior de Justicia, centran el debate en torno a la procedencia e improcedencia del despido en si se ha transgredido el artículo 54, párrafo segundo, letra D del Estatuto de los Trabajadores, y si ha habido, valoran el debate litigioso, ¿no?, se centra en si ha habido o no transgresión de la buena fe, y si ese ejercicio que él realizaba, esas actividades que realizaba, han interferido de manera negativa en el restablecimiento de su salud. Y es que resulta que hay unos informes médicos en los autos que consideran que ha habido una mejoría clínica del trabajador gracias a los ejercicios que realizaba en el gimnasio. Por lo tanto, lejos de interferir negativamente en su recuperación, han mejorado la misma, y por tanto, los jueces consideran que aquí no ha habido ni transgresión de la buena fe, ni, por supuesto, un empeoramiento de la situación en la que se encuentra por mor de la práctica de ese ejercicio físico. Y ahí es donde ha estado el debate. Hombre, yo es que no puedo recomendar lo que puede o no puede hacer un trabajador estando de baja más allá que lo que le prescriban los médicos, y a eso o se tienen que atener. Entonces, ya vimos que, sin embargo, hubo un despido absolutamente procedente, hace poco lo comentamos, de una trabajadora que estaba de baja por COVID y que se había ido a la presentación de un libro. Evidentemente, ahí sí que hay una transgresión de la buena fe y de todo, porque si tú estás de baja por COVID, se te recomienda un aislamiento. Entonces, sí, aquí parece ser que esas prácticas en el gimnasio ayudaron a que consiguiera mejor movilidad de la muñeca. Y luego, en cuanto a que lo vieron en algún momento conducir su vehículo, pues el juez no le da mayor importancia a que, bueno, que eso se puede realizar conforme la muñeca iba mejorando, pues que esporádicamente condujera el vehículo. A eso tampoco le da. Aquí donde se ha centrado es en el tema de la práctica de gimnasia, el levantamiento de pesas en el gimnasio. Julia, voy a intentar, voy a ponerte deberes en antena, porque a raíz de esa sentencia que tú recordabas, la de la mujer que estaba de baja por COVID y asistió a la presentación de un libro, evidentemente la normativa va cambiando y a partir del lunes todo aquel que sea positivo en COVID pero que no tenga sintomatología grave, o sea, con síntomas leves o asintomático, no va a tener la baja laboral y por tanto va a acudir a su puesto de trabajo. Yo me estoy imaginando en tantas empresas de aquí de la localidad, fábricas, en las que se puede dar que dos compañeros, no sé si de mesa o que estén trabajando muy cercanos, uno de ellos sea positivo, lo sepa el compañero y tenga que ir a acudir a trabajar y a qué dilema se enfrentará también el compañero, que bueno, que sabiendo que su compañero es positivo, pues al final, pues no sé si tiene que compartir cuanto menos espacio, no sé si herramientas y demás, pero no sé si te parece que puede ser un buen tema para la semana que viene, una vez que veamos pues por dónde va a tornar esa nueva normativa. Vale, pero no está, se ha salido ya su publicación o no, es que alguien me ha comentado ayer precisamente en el despacho, alguien me lo comentó que ya a partir de que iba a ser inminente que bueno, que incluso los positivos por COVID podían hacer vida normal. Desconozco qué normativa hay al respecto, desconozco si se van a seguir dando bajas, pero bueno, como estamos a queda una semana, si consigo más información al respecto, pues la traemos para la semana que viene, para que la gente, bueno, pues esté un poquito informada de cuáles son las nuevas medidas a nivel legal respecto a los positivos por COVID. Yo no sé si en BOE ya se ha publicado o si se publicará ya de cara a este fin de semana, estos próximos días, pero sí se ha anunciado a través de medios de comunicación eso, y que solo el médico solo dará bajas laborales a los que considere, ¿no?, que sufren una sintomatología grave. O sea, ya estamos gripalizando y normalizando la pandemia. Claro, pero date cuenta que en los últimos meses, pues, y esto de verdad que no tiene nada que ver con el derecho, ¿no? Que no quiero tratar cuestiones que no me corresponden, ni mucho menos, pero ya en los últimos tiempos prácticamente las pruebas por COVID se las hacían solamente a los que presentaban sintomatología, ¿no? Raro, incluso si eras contacto y demás, no podías ir a trabajar. Claro, si estabas vacunado. Bueno, claro, pues veremos en qué queda esto. Yo prefiero, si quieres, analizar el texto legal y no lo que haya podido salir en prensa, con todo lo respeto a tus compañeros, se la diga a uno de los suyos, y yo cuando tenga el texto, si quieres, lo comentamos y vemos cómo proceder en caso de síntomas y demás, y damos un repasito al COVID y esperemos que se haya lo último. Perfecto. Después de 2 años cerramos ya este ciclo de pandemia, a ver si puede ser. Pues por eso decía que te voy a poner deberes. Tienes deberes. Muy bien. A que salga perfecto el texto y a que editamos el próximo jueves, que también volverá a ser en este intervalo de tiempo, porque a las 5 pues tendremos el jueves que viene también aire de pasión. Julia Rodríguez, del despacho Yuci y Asociados, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, nuevamente un jueves más en nuestro espacio jurídico. Gracias a vosotros, un saludo.